en la cadena SER, Hoy por Hoy. Hoy por Hoy Jodar, con Antonio Plaza. 7 de la mañana, 20 minutos, saludos cordiales, bienvenidos, muy buenos días. Primera toma de contacto con la actualidad informativa a nivel local, comarcal y provincial en esta jornada de miércoles 10 de junio de 2015. En estos momentos, 21 grados centígrados de temperatura, algunos intervalos nubosos a esta hora de la mañana. ¿Ya tienes planificado qué vas a hacer en el día? ¿Sabes qué te vas a encontrar? Conoce la previsión meteorológica para hoy con Deporte Store 20 aniversario. Este miércoles esperan intervalos de nubes medias y altas en la provincia de Jaén y además en las sierras se irán formando nubes de evolución y no se descarta incluso algún chubasco disperso y ocasional. Las temperaturas bajarán. Hoy esperamos 29 grados en la capital y en Úbeda, 31 en Cazorla, 33 en Linares, 35 en Andújar y 28 en Alcalá la Real y en Villacarrillo. Soplará viento flojo del oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. La Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia de Jodar informa que durante el mes de junio y coincidiendo con el tratamiento que se le da a los olivos contra la tercera generación de Price y Barrenillo, pone a disposición de los agricultores la gama de fertilizantes foliares, aminoácidos y nitrato potásico de las empresas Timac Agro y Guerrero. Y hace calor. Todos estos productos a un precio muy competitivo. El horario de retirada será por las tardes de 4 a 6 durante el mes de junio en las instalaciones de la propia cooperativa. Y hace calor. Entereza, gira, gira. Dale más, pero no tanto. Para. No podemos cambiar a tu padre, pero podemos hacer que tu Corsa aparque solo. Nuevo Opel Corsa, con sistema de aparcamiento sin manos y todas las innovaciones de un coche de clase premium. Ahora, con el plan PIBE, descubre la gama Corsa desde 9.900 euros. Red Opel de Andalucía. Oh, de los amaneceres, de los ríos, de las flores, de nuestra tierra. Cuando te sientes orgulloso de algo, lo cuidas. Reciclemos los envases entre todos para conservar el medio ambiente. Recuerda, envases de plástico, latas y bricks al contenedor amarillo. Envases de papel y cartón al contenedor azul. Diputación Provincial de Jaén y Coembes, el poder de la colaboración. Las ocasiones únicas son únicas, realmente únicas. Operación Fuera Stock en Millán Muebles de Úbeda. Toda la exposición a precios de costo. Ni lo dude, ni lo piense, ni espere un solo día más. Ahora, en Millán Muebles, Operación Fuera Stock con descuentos de hasta el 70%. Y recuerde, las ocasiones únicas son únicas. Millán Muebles, desde hace más de 40 años en la avenida Antonio Machado 4 de Úbeda. Abrimos sábados tarde. Ante la gran acogida, ampliamos la liquidación Fuera Stock hasta el 30 de junio. Aprovechese. Hoy por Hoy Jodar. 7 de la mañana, poco más de 23 minutos. La actualidad informativa de este día marcada por la celebración de la última sesión plenaria de la actual legislatura de la Corporación Municipal Galguriense. Según marca la ley, se ha de celebrar una sesión en la que se tienen que aprobar las actas de las últimas sesiones del pleno celebradas, pendientes de su aprobación. Una sesión esta que va a tener algunos datos significativos, como que va a ser el último pleno al que va a asistir el que ha sido alcalde durante 16 años, el concejal durante 24 años, que no ha comparecido en estas elecciones, José Luis Angulo. En todo caso, vamos a rescatar precisamente testimonios del último pleno de la legislatura anterior, donde ya se despedía precisamente como alcalde, también del pleno de investidura de la vigente legislatura. Decir que bueno, que algunos nos vamos a seguir viendo, posiblemente no desde el equipo de gobierno, desde la oposición, pero que bueno, que algunos vamos a seguir estando y perteneciendo a esta corporación. Por lo tanto, como hasta incluso se nos ha alejado la convocatoria ya. Decir que este que os habla durante 16 años ha sido alcalde de esta corporación, de este municipio, y en este momento pues se ha producido un cambio en Jodar, donde el Partido Socialista ha sido el más votado y por lo tanto es el que debe gobernar. Creo que nosotros, lo único que nos mueve a esta fuerza política desde siempre, antes, ahora y después. Palabras de José Luis Angulo Navarro, como decíamos, en los plenos del 8 y 11 de junio de 2011, donde prácticamente se despedía al frente de la Corporación Municipal Galbriense. Insistimos, hoy será su última sesión como concejal. Desconocemos si estará presente o no. En todo caso, sí que ha estado presente en la última campaña electoral, en este caso apoyando al partido Ganemos Jódar, que ha obtenido un único concejal. Ha estado presente en varios actos de esa campaña electoral, precisamente en alguno de ellos hacía referencia a sus años como concejal con representación en el pleno del Ayuntamiento de Jódar. Decir que... La cadena CEL. Y a una de las candidatas se le ocurre decir que el problema de que Ganemos se presente es porque lo histórico tenemos que dar un paso atrás. Pero si ya José Luis Angulo lo dio hace 4 años, el problema no es el de lo histórico. Lo histórico te ha propuesto para que hoy seas candidata. El problema es que no se puede hoy, a partir de mayo 2014. La política en nuestro país cambió y la forma de hacer política. Por lo tanto, si tú quieres ser alcaldesa, si tú quieres, si yo quiero ser alcalde, 16 años en Roda y 12 como concejal, 28 años, la mitad de mi vida con cargos públicos. Yo en unas elecciones no puedo excluir a compañeros y a compañeras. Palabras, testimonios de ese acto público en el que intervenía. Al final, si asiste, lo hará en el grupo de concejales no adscritos, en el grupo mixto, esa última sesión en la que estaría presente José Luis Angulo Navarro. En otro orden de cosas, Asaja Jaén insiste en la necesidad de reforzar los controles y la investigación para evitar que la bacteria de la Xylella fastidiosa se propague más allá de la zona localizada actualmente en la Apulia italiana. En el día de ayer mantenía una jornada con presencia, participación de investigadores del Centro Superior de Investigaciones Científicas y también el presidente de la Asociación Española de Sanidad Vegetal. Lo escuchamos a Rafael Jiménez. El problema en Italia lo causa una estirpe específica de Xylella fastidiosa, que se llama Xylella fastidiosa subespecie pauca. Y eso significa que todas las acciones para la detección de la bacteria en el insecto y en el árbol, para lo cual existen protocolos, que serían algo así como el código de barras de un organismo, pues ese tipo de cosas, mi colega, la doctora Blanca Landa, del Instituto de Biología Sostenible, está trabajando de forma muy, muy intensa en esa colaboración con el grupo italiano para mejorar los protocolos diagnósticos que en su momento permita practicar algo que la Unión Europea ya exige. Palabras, testimonios de esa jornada celebrada ayer en Jaén, organizada por Asaja Jaén. Aquí en nuestra ciudad se continúan desarrollando las jornadas de la salud organizadas por el Centro de Salud de Jódar. En el día de ayer, dos charlas, una sobre la dieta mediterránea y otra sobre las urgencias en el hogar. Rescatamos testimonios de ambas, la dieta mediterránea a cargo del enfermero Miguel Ángel Salas y las urgencias que tenía lugar en el Centro de Participación Activa con la participación de 3 voluntarias del Grupo de Protección Civil de nuestra ciudad, Mercedes Santiago, Maripaqui Sánchez y Victoria de la Torre. En rasgos generales vamos a definir qué es no la dieta mediterránea en sí, sino lo que nosotros hablamos del estilo de vida mediterráneo, ¿no? Es algo que ya desde el 2010 es patrimonio inmaterial de la humanidad y en realidad lleva con nosotros prácticamente desde los años 70, ¿no? En la que Ansel Key en un estudio la denominó así tras estudiar la dieta que se hacía en la isla de Creta y determinar que era la más adecuada para promover los estándares de salud. Nos hemos dividido esta urgencia más frecuente en 3 partes. Entonces mi parte trata, bueno, pues un poco de qué es el ahogamiento, qué hacemos para si alguien se está ahogando, qué maniobra hay que hacer, y también un poco de la deshidratación, que ahora en esta época con el calor pues viene muy bien saber los puntos clave para rehidratar. Palabras de testimonio de esas charlas que tenían lugar en el día de ayer en el marco de esa jornada de la salud y también esta última dentro de la Semana Cultural Actívate del Centro de Participación Activa de Personas Mayores, que hoy tiene previsto una excursión hasta el paraje del Pilar de la Dehesa, donde además se repartirá desayuno saludable y se realizará una tabla de gimnasia. Será a partir de las 8 de la mañana, tiene prevista la salida de esa excursión del Centro de Participación Activa de Personas Mayores de nuestra ciudad. Se han cumplido